aplauso. Ustedes. Más fuerte que nos están grabando, a ver. Canta en la punta del pino un pájaro detenido, trémulo sobre su trino. Se yergue flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva. Es una nota amarilla. Alzo los ojos. No hay nada. Silencio sobre la rama. Sobre la rama quebrada. Hoy me desperté sintiendo dos cosas. No me preocupé por no tener razón. Una fue quedar mal, poco me importa. La otra es que nadie va a bajarme de esta rama. Hoy dejé de creer en tu inocencia. Algo anda mal, ese no soy yo. No fui descortés, tuve paciencia. Muy buenas noches. Ya buenas, buenas. Me saqué las ganas, viste, Vicky, de decir muy buenas tardes. ¿De dónde saca buenas tardes? Noche cerrada en pelo. Claro, sí, ya está así oscuro ya. Como dice la canción, noche cerrada en pelo. Aquí estamos de 20 a 23 horas en la 94.3, la FM de la UTN en directo para 95.7, para que reproduzca también esta transmisión 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, que son las emisoras que en la banda de frecuencia modulada hasta la hora 23 van a transmitir esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo, programa dos veces ganador en forma consecutiva los últimos dos Martín Fierros por dos descuidos del sistema. Claro, del premio Martín Fierro Federal. Se les escapó, se distrajeron sí. Un rato y, viste, así dice un amigo mío cuando dice, vos sabés que me fue bien, loco, qué sé yo, en un examen. No me digas así, dice, Dios se distrajo. Un segundo. Claro. Él dice que, claro, me fue bien que, en el examen. Que se distrajo Dios de hacerle maldades a él, viste, porque él dice que Dios es claro, malo. Claro, sí, sí. Bueno, se distrajo Dios dos veces. Y Aptra nos dio dos veces el premio Martín Fierro. Bueno, les agradecemos mucho la compañía, como siempre, a la mucha gente, a los amigos, a los queridos amigos que nos sintonizan por afecto, no porque les guste el programa. Ni claro, no, no, haya, por compromiso, digamos. Por compromiso familiar. Ni porque haya personas que se banque tres horas un programa de radio. Inhumano, tampoco. Inhumano, hay que, claro, hay que hacer un juicio, viste, si alguien se banca. Bueno, vamos a estar hasta la hora 23. Les habla Quique Zapata, mi querida co-conductora o parlanchina. Es la Vicky Granero, que anda por ahí. Vicky, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? No me va a decir frío. Bien, nada. Bien, acá. Me cae con el frío. A decir otra cosa. Bueno, no te lo digo, pero lo pienso, pero bueno, sí. No lo digo. Vamos a ¿Viste que los viejos se juntan y dicen qué frío, no? Siempre se quejan del frío, ¿viste? Sí, bueno, yo tengo el alma de una señora grande. Chota, sí, de una señora grande. Y acaba de cumplir 28 añitos. Sí, ya la semana pasada, pero esta semana ya le tocó cumplir a mi papá, así que estuvimos de festejo de 9 de julio, de todos los festejos este fin de semana. Sí. Bueno, un saludo para su papá que cumple años, un saludo para su papá, no así para todos los invitados que tiene su papá, porque hay uno que ni loco lo saluda. Bueno, pero a su papá sí. No quiero seguir profundizando en el tema, pero bueno, no profundice, usted sabe quién es. Usted, dele muchos saludos a su papá, que es una persona muy querida. ¿Cuántos años cumple su cascote padre? 70 y largo, 74, dice, 74. Pero me parece que él dice que cumple 18, pero me parece que son 74. Ah, 18, ¿qué? ¿A 18 antes de que se jubile o hace que se... Claro, no, no, bueno, él dice 18, pero feliz no, cumpleaños, entonces, a mi sobrina, Para el cascote, completamos el equipo, la producción es de Vanessa Ríos, la editorial a cargo de Luis Aubrit, la sección de deportes a cargo del periodista Fernando Medina, la realización de personajes ficcionales a cargo de la actriz Emilce Blanco. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese, la Charo González Torres, la jefa de mascota. Tenemos nuestras mascotas de la suerte, que son el Uni, el Unito, el Ángel Cojo. Bueno, esos son los que nos permitieron ganar el Martín Fierro, porque fue una cosa que ellos nos ayudaron, los guasos estos, que son nuestras mascotas. Bueno, vamos a estar dándole algunas cosas que vamos a tener. Le cuento la apertura musical en estos sándwich, ¿cómo es que decís vos? Chegusanes musicales. Los chegusanes musicales que... Cordobés. Que tienen como tapa, o sea, como música, en este caso, dos temazos a Rubén Rada y a No Te Va a Gustar. Ambos uruguayos, el negro Rubén Rada, hijo de brasileño, uruguayo por nacimiento, por naturaleza, absolutamente identificado con el paisito Las Pelotas, con ese paisito, qué gran país que es Uruguay. Paisito, sí. Adiós a La Rama, Rubén Rada, y La Rama, el tema de No Te Va a Gustar, hablando de una rama, ¿por qué? Porque hasta leíamos una maravilla que escribió alguna vez un poema que tituló La Rama, nada más ni nada menos que Octavio Paz, el mexicano, que siempre intenta seducir al lector con referencias así tan simples y maravillosas como lo es el hecho de ver a un pájaro que se posa sobre una rama. Una hermosura, poema de Octavio Paz, que iba al medio, como jamón del diome, como decimos nosotros del Chegusa. Claro. Donde con cuatro estrofas tan simples, con tres versos, con una métrica perfecta, verso de ocho sílabas, una belleza, una simpleza que habla de la rama de un pájaro, enmarcado en dos temas que hablan de la rama, el de Rada, adiós a la rama, y la rama, no te va a gustar estas particularidades. Chegusán, me encanta el nombre, le voy a adoptar el nombre de Chegusán, sí. El Chegusán. Te lo presto. Musical, textual, con el que comenzamos todos nuestros programas. Siempre algún texto periodístico, algún texto literario. Bueno, dentro de un rato vamos a tener una nota también en nuestro programa con Elizabeth Burba, que es una querida docente de música de nuestro medio, que tiene una intensa actividad en el campo coral, que está realizando una particular exposición de muñecas, se llama Las Muñecas de Eli, para pensar las infancias, pasado mañana en la inauguración de la Ciudad de las Artes, una hermosa actividad gratuita para llevar a los chicos a esta exposición, donde están expuestas de una forma muy particular las muñecas, yo le dije colección y ella me corrige, me dice, no es una colección, es un juntadero de años de muñecas. Un juntadero, mira. Qué lindo, una hermosura, las restaura. Sí. Bueno, todas estas muñecas se pueden ver allí en la Ciudad de las Artes, y una intensa actividad pedagógica y sobre las muñecas y sobre la exposición, sí, que dentro de un ratito le vamos a estar contando. Así que le anticipo desde el vamos que nosotros salimos de vacaciones por 2 semanas. No vamos a estar al aire. Claro, no nos ven, claro, en realidad sí van a ser programas ya grabados, pero no van a ser programas en vivo, digamos, claro. Van a ser programas grabados, viejito. Claro. Exactamente, nosotros el 17 y el 24 no vamos a estar en el aire, se repiten programas, pero el 31 ya volvemos nuevamente, así que la voy a extrañar, la quiero ver. Pero bueno, seguramente la voy a ver el día. Sí, el 21, sí, claro. Exactamente, el 21 que vos vas a dar dando esa charla en el marco de Pensar con Humor. Exactamente, vamos a estar el 21 de julio, un día jueves a las 6 de la tarde, allí en la Mutual Mujica Lainez de La Ranchada, la emisora comunitaria de Córdoba, una de las emisoras comunitarias de Córdoba que nos ha ofrecido para realizar esta actividad en el marco de las charlas, conferencias, talleres y distintas actividades paralela a la muestra tan linda de humor. Es un festival hermoso, cumple 15 años el festival Pensar con Humor. Sí, se va a realizar del 21 hasta el 24 para coincidir con las vacaciones de los visitantes a Córdoba en la plena vacaciones de invierno, para ver humor, para ver algo de lo que representa a los cordobeses. O una el de las humor, cosas que nos representa es el humor. Así que una excelente iniciativa de la Agencia Córdoba Cultura, que organiza desde hace 15 años este festival. Y bueno, el año pasado nos invitaron, no pudimos estar, teníamos un Martín Fierro, este año por los dos Martín Fierros, en relación al humor y a la radio, expongo sobre el humor y la radio. ¿De qué quiere que exponga? Si lo único que usted... Claro, ¿de qué otra cosa más va a poner? No voy a ponerme a contar chistes yo, que no soy nada que ver. Eso es para humoristas, claro, pero bueno. Física cuántica, ¿qué? No, claro, humor claro. Y la radio. Gracias a Lorena Jiménez, la hija de la Mona Jiménez, que está a cargo de la producción, quien fue quien me contactó, y a Raúl Sancica, de la dirección del Teatro Real, que son dos de los gestores de mi presencia allí en torno al festival Pensar con Humor, que por supuesto se agradece. Yo te digo, Vicky, ¿eh? Como dicen los muchachos del barrio, yo te digo que vos fumás. Bueno. Let me go, I'm so tired. Give me my pride because she'll hold me eyes. It's going away. And you please don't call me home because she'll love me eyes. It's going away. So lonely. Ch Puede comunicarse, usted no, la gente, Victoria Granero. Claro, puede yo no, no, no. No, usted no llame porque va a ocupar la línea. ¿Se acuerda cuando ocupaba la línea? No, vos no sos la sí, época. ¿Viste? Vos no, no, no, sí, que no podía llamar para no, claro, ocupar la línea si estaba, claro, esperando el llamado de otra persona. Claro, estaba, sí, esperando, sí, el llamado de una mina y te ponía tu tía, no, por no, teléfono, tío, con, sí, la amiga sobre Tupper. Bueno, no, dejá de joder, tía, colga. Que te... Bueno, no, mirá, usted no puede comunicarse a esta línea telefónica y a estas redes, querida Victoria Granero. Bueno, empecemos por la línea telefónica 3517-588-208. Lo repetimos, 3517-588-208. Y, ajá, el Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram son Radio Nuestra UTN. Un montón de desfiles en torno al 9 de, sí, julio. Ayer fue aquí, cállate que hace mi infarto, voy acá a San Vicente y encuentro un tanque de guerra, ¿aca?, en la esquina de mi casa. No, porque se preparan las tropas para pasar por acá cerca, yo estoy cerca del panal. Ah, y claro, se preparan todo ahí cerca de tu casa. Me trajo tan malos recuerdos un tanque de guerra que casi lo agarro piedra. Sí. Me salió el negro de barrio que casi agarro una piedra y le empiezo a tirar el tanque de guerra. ¿Qué mierda es un tanque de guerra aquí en San Vicente? Bueno, Carlos Paz, curiosamente, también celebró el 9 de julio con un acto patrio. ¿Viste? Y de desfile gaucho, lo hablábamos ayer con la producción. Dice, che, C5N... claro, dos actos patrios. Claro, uh-huh. ¿Cómo Carlos Paz? Si le pide acá cerca de mi casa En el panal. Bueno, pero C5N se ve que tiene miedo que lo agarren a pedrada, que los muchachos fue a transmitir, claro, un acto patrio y un desfile gaucho allí a Carlos Paz. Bueno, por supuesto, el acto central de la nación incluyó la presencia del presidente Alberto Fernández en horas de mediodía de ayer, el sábado también, en San Miguel de Tucumán, lugar donde el mamerto, ¿se acuerda? Dijo, querido, ay, rey, sí, un 9 de julio dijo, querido rey, deben haber sentido, ¿cómo es que dijo? Que deben haber sentido angustia Angustia, los próceres, ¿no? En independizarse. ¿Qué cuando se independizaron, pero la ¿era estúpido o un HDP? Vos sabés que yo creo que las dos cosas. Una mezcla, comentando. Me parece, ¿viste? Claro, claro, una mezcla. Una mezcla de las porque dos cosas. HDP no hay ninguna duda que lo es, pero. Claro. Pero por ahí estas cosas, ¿viste? Pero para ser. Es como dale, puta, media pira, no podés decir eso. No, pero para ser malo hay que ser inteligente. Yo no entiendo cómo puede ser tan idiota. Y tan guanaco, ¿viste? Digo, hablando... Y para mí se hace medio. Sí, también. Se hace, pero... Bueno, hacerse significa ser un hijo de... Claro. Pero es medio tontuelo, ¿viste? ¿Cómo va a decir lo del rey, la puta que lo vale? ¿Se acordás cuando dijo el rey, querido rey, de no haber sentido angustia? Bueno, Victoria Granero, ¿algo más de información de lo que vamos a tener? Bueno, sí, sí, Santa Evita, que es la que va a ser la serie justamente de Evita, ya tiene fecha de estreno. La producción de 7 episodios se va a estrenar el próximo 26 de julio en la plataforma de streaming Star Plus, que era la que antes era Fox, ahora se llama Star Plus. Y bueno, contará con los protagónicos que de Natalia Oreiro, que ya sabemos que iba a contar con este protagónico, y con Darío Grandinetti. Con un tono de suspenso, Santa Evita reconstruirá la relación entre el expresidente y la actriz, luego devenida en dirigente política, así como el entramado de fuerzas cívico-militares que derrocaron vía golpe de Estado a Perón durante su último mandato. Las muñecas de Eli para pensar las infancias va a ser una muestra que se inaugura pasado mañana martes 12 de julio al mediodía en la sala de exposiciones Ernesto Farina de la Universidad Provincial de Córdoba. Exponen Elizabeth Burba y Horacio Corsetti. Elizabeth Burba, expositor y fotografías, Corsetti, ambos docentes de canto, de coro, con una intensa actividad en torno a la pedagogía musical, pero ahora ha venido en expositores por esta hermosa colección. A ella no le gusta decir colección. Le digo porque vamos a tener una nota dentro de un rato que hicimos con Elizabeth Burba, y dice, no es una colección, es un juntadero de muñecas que a lo largo de su vida, desde su mamá, ha tenido, incluso tiene una casa de exposición en su lugar natal, en Cruz del Eje, y todo esto lo va a poder ver en forma absolutamente gratis a partir de este martes, la inauguración en la Ciudad de las Artes, ahí, allí en la hermosa sala de exposiciones Farina, con un programa de actividades de extensión, digamos, o actividades gratuitas, todo gratis, en torno a esta actividad. Por ejemplo, el 19 de julio va a durar hasta agosto incluso. Va a estar hasta las, sí, para ir, hay un paseíto en el parque, uno se llega ahí, hasta la Ciudad de las Artes, a las 3 de la tarde del martes 19 de julio. ¿Y cómo será, Tomasa? Es una intervención de Emilia Pedraza y propuestas musicales coordinadas por Cocho Pedraza, con participación de músicos invitados, también abierto a todo el público, 3 de la tarde. Bien. El jueves 28 a las 5, encuentro de la expositora Elizabeth Burba y Horacio Corsetti, los expositores, con colaboradores del libro Entre Muñecas, que es un material que está en proceso de edición, donde van a poder ver toda esta juntadero, como le llama ella, de muñecas, de toda su vida y de su familia natal de Elizabeth Burba. Bueno, ahí se va a hablar de este libro que, como dice la presentación, está en proceso. El lunes 8 de agosto a las 5 de la tarde, Esos pequeños actos revolucionarios es el título de una mesa redonda sobre los procesos de restauración, conservación, reciclado, reparación de los muñecos, de las muñecas. Van a participar Blanca Freites, Candelaria Pedraza, Nancy Ramaciotti y Quique Pessoa. Martes 16 de agosto a las 5 de la tarde, Marilú y su creadora, Muñecas Infancia Femenina y Pedagogía, una muñeca de 1932, que entre 1932 y 1960 fue furor, fue la Barbie, entre comillas, de aquella época. Es una conferencia a cargo de Daniela Pellegrini, y la presentación de La Casa de Marilú con Familia Boixa 2. Miércoles 17 de agosto a las 6 de la tarde, Te Doy Una Canción por la Trova Coral, con dirección de Alejandro Pitis, actividad también musical. A las 5 de la tarde del 22 de agosto, Las Muñecas Nos Interpelan, una mirada en clave de género, conferencia a cargo de Mirta Fassina, interesantísimo por estas cuestiones de género. ¿Por qué son muñecas y no son muñecos? ¿Por qué las nenas juegan con muñecas y los nenes no? Bueno, ¿y por qué se habla entonces de muñecas y no de muñeques? Por ejemplo, ¿no? Toda esta cuestión que claro, tiene que ver con el género. Bueno, lenguaje inclusivo, sí. Claro, bueno, ahí lo explica. El martes 23 de agosto, alumnos de dirección coral, profesor Pablo Bern, profesorado de música del Conservatorio Félix Garzón. El lunes 29, alumnos del Conservatorio también Félix Garzón, con la dirección de la profesora Mariela Carreras. El martes 31 de agosto, intervenciones en espacios culturales, que es un encuentro de la autora con estudiantes de la licenciatura en psicopedagogía. Ustedes verán un perfil académico. Sí, completito. Un perfil musical, sí. Y así sí, sigue la grilla. Sí. Para terminar finalmente en bueno, una actividad de cierre que está programada para el viernes 15 de julio, con talleres gratuitos, muñecos de papel, tarde de travesuras, historias con mis manos, antes también otro taller, una hermosura. Al mediodía se va a inaugurar esto con música también, un concierto allí de Camila Chag, Alejo Villarruel y Horacio Corsetti. Todo esto súper recomendado, las muñecas de Eli, para visitar en la Ciudad de las Artes. En las recomendaciones literarias de hoy, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares en Los que aman, odian. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. En la sección de hoy te presentamos a Los que aman, odian, precursora de la novela policial en la Argentina y único trabajo en colaboración de los autores. Esta pequeña joya literaria representa una original variante sobre el problema del cadáver hallado en una pieza cerrada. Una persona ha muerto envenenada y otra ha desaparecido misteriosamente en un solitario hotel de playa. El doctor Humberto Uberman, médico homeópata recién llegado al balneario en búsqueda de descanso, se ve envuelto en una compleja trama de venganzas, amores no correspondidos y reacciones exacerbadas por la tormenta de viento y arena que durante 4 noches confina a los huéspedes entre las paredes del hotel. El asfixiante encierro sacará a relucir lo mejor y lo peor de cada uno y tensará las relaciones al máximo. Desde mi punto de vista, el primer capítulo transcurre en un salón comedor en el tren nocturno a Salina. Compartía en mi mesa un matrimonio amigo, diletantes en literatura y afortunados en ganadería, y una innominada señorita. Estimulado por el consomé, les detallé mis propósitos, en busca de una deleitable y fecunda soledad, es decir, en busca de mí mismo. Yo me dirigía a ese nuevo balneario que habíamos descubierto los más refinados entusiastas de la vida junto a la naturaleza. Bosque de mar. Desde hacía tiempo acariciaba yo ese proyecto, pero las exigencias del consultorio, pertenezco, debo confesarlo, a la cofradía de Hipócrates, postergaban mis vacaciones. El matrimonio asimiló con interés mi franca declaración. Aunque yo era un médico respetable, sigo invariablemente los pasos de Hahnemann, escribía con variada fortuna argumentos para el cinematógrafo. Ahora, Caucho Film Inc. me encargaba la adaptación, a la época actual y a la escena argentina, del tumultuoso libro Petronio. Una reclusión en la playa era imprescindible. Nos retiramos a nuestros compartimentos. Un rato después, envuelto en las espesas frazadas ferroviarias, todavía entonaba mi espíritu la grata sensación de haber sido comprendido. Una súbita inquietud atemperó esa dicha. No había obrado temerariamente. No había puesto yo mismo en manos de esa pareja inexperta los elementos necesarios para que me arrebataran mis ideas. Comprendí que era inútil cavilar. Mi espíritu, siempre dóctil, buscó un asilo en la anticipada contemplación de los árboles junto al océano.

por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Así pasaba la sección de recomendaciones literarias que produce Vanessa Ríos en la voz de Victoria Granero, hoy con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. No Casares, como dicen algunos por ahí, los que aman, odian, en el bloque de recomendaciones literarias junto a este temazo de Los Piojos. Qué bien que musicaliza la Vane. Más información con la señorita Victoria Granero. Sí, que te pregunto a razón de la noticia. ¿Cuál es tu torta favorita? ¿Torta, postre favorito? Mi torta favorita, el lemon pie, ¿puede ser? ¿Que entra dentro de torta? ¿El lemon pie? Sí. Yo sí, bueno, justamente lo viste que te estaba contando. Sí, en el adelante, como festejamos el cumpleaños de mi viejo, le hice un lemon pie. Sí. Bueno, pero no vamos a hablar del lemon pie, vamos a hablar de la chocotorta, porque está entre las 10 mejores tortas del mundo. Ajá. Mira vos. Mira, el clásico, el clásico postre argentino quedó noveno en el puesto. El ranking fue elaborado por el sitio web especializado Taste Atlas. ¿Qué adivina decir? ¿Cuál Taste Atlas? Como ajá, un atlas de sabor sería traducido al castellano. Ahí se entiende. Al cordobés, exactamente. Un atlas de sabor, ese sería el nombre de la página web en castellano. Uh-huh. Adivina el primer puesto, ¿quién lo obtuvo? El primer, qué sé yo, ¿qué país o qué postre? ¿Qué torta? La Garage Búlgara, que nunca la probé, así que la tendré que probar. No tengo idea. No sé, vamos a ver. La próxima vez que vaya a un lugar donde venden torta, la voy a pedir, a ver qué onda. Yo le voy a dar le doy una pala a todos esos que están en esas boludes. Dirían los viejos, viste, que se enojan, enseguida dan pala. Y si no, nos preguntamos, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! La chapulina colorada. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, chapulina colorada? Ay, déjeme que estoy tan feliz. Hoy es un día súper especial, patrio así. Claro, bueno. Estoy celeste y blanca por todos lados. Fue ayer el día de la patria. Desde pero ayer, todavía le dura. Ay, claro. Sí, le quedan dejos. Tiene razón. No ha dormido anoche usted, me parece que... Pasó de largo, me parece. Vengo festejando desde ayer. Claro. Anduve por todos lados, la verdad, bueno, que yo... Lo bien que hace. La verdad, ¿verdad? Sí. Claro. Aproveche. Pero no ha cambiado el color rojo, el color, no me cambia el color rojo. No. Yo me puse arriba, pero abajo sigo. Como las montoneras de Güemes, ¿vio? Las montoneras de Güemes. Sí. Claro. Sí, yo me identifico mucho con... Muy con bien. El barbudo de Güemes, sí. Qué bien, el compañero. El compañero Martín Güemes. Miguel. Claro, Miguel. Sí. Para mí, el compañero. ¿Cómo están? Bien, estamos bien, también contentos celebrando el Día de la Patria. Festejo, con muchos festejos por mi parte, de compañero de mi papá, el Día de la Patria, todo. Sí. A razón de la noticia que acabo de contar, le quería preguntar: ¿cuál es su torta favorita, chapulina? Ve. Mi torta favorita. Y sí, pero... ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho lo que hacía mi mamá. Puro bizcochuelo, dulce de leche y un poquito de... Simple. Simple y linda. Me encanta simple así. Claro. ¿Sí? Bueno. Si no, el lemon pie. El lemon pie también. Sí, a mí me gusta el lemon pie. El lemon pie. Bueno, ya le voy a invitar a comer el lemon pie. Pero anduve muchísimo. ¿Por qué? ¿Sabe qué pasa? Es que yo quiero estar en todos lados. Sí, pero por ahí me doy cuenta que... Que no puede. Que mucho abarca, pocas palabras, ¿no? Y no, claro. No, el que mucha abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Buen entendedor, poco aprieta, no, tampoco. Se mezcla, chapulina, siempre. Ay, se me mezclan, bueno. Bueno, que, sí, pero le entendimos qué quiere decir. Que, sí, bueno, sí, sí. No, si quiere estar... Bueno, gracias, ¿no? Bueno, un error lo comete cualquiera. Por supuesto, por supuesto. Claro. Sí, sí. ¿Sabe una cosa? Y, sí. Les cuento. Sí. A ver. Y fui a Buenos Aires. ¡No! De este bolonqui de Guzmán. Sí. Ay, de, sí. De la renuncia. De los garcos a todos. De la renuncia. Sí, sí. Dije, yo tengo que investigar. No. Un poquito más, sí. Sí, no, no sé. ¿Se fue hasta Buenos Aires? Se fue. ¿En qué sí, se fue? Sí, sí. ¿En la bici, no? No, me tuve que ir en tren. Claro. Me tuve que ir en tren. No, no en avión. Claro. Y puede llevar la bici en el tren, qué bueno, porque la sube a la bici ahí. Y... Claro, sí. Claro. Mientras bicicleteaba de arriba, así un poco, ¿no? Ah, para iba, no perder. Mira. Claro, para sí. Estar activa cuando llegara a Buenos Aires, sí. Yo bicicleteaba. Claro, como a moverse. Y sí. Se fue aquí, claro, o sea, claro. Terminó el programa el domingo a las 11, 10 de la noche. Y se salí, fue. Pero ¿y? Así como una tromba. Y sí. Llegué hasta el ministerio, porque estaba todo que había ahí. Y era un quilombo, sí, el fin de semana. No sabe. 24 horas sin ministro de Economía. ¿A usted le parece? Yo dije, no. No, la verdad, un desastre. Ver, algo voy a hacer algo. Sí. Entonces me fui al Ministerio de Economía. ¿Y? ¡Ay, qué cosa! Ahí llegó a la noche. Llegué como tarde, pero tarde. Cuando vio que la habían por fin, la designaron a esta mujercita, que no sabían quién iba para, quién era, quién no era, quién esto, quién no... Pero flojito Guzmán, ¿eh? Mal. Flojito Guzmán. Sí, sí, muy mal. No, se fue por la parte de atrás, por la puerta trasera, sí, don boludo, don pero, Guzmán. Sí. Bueno, pero ¿sabes bueno, qué? ¿Y la conoció Silvina Batakis ahí? ¿Qué hizo? Y no, pero no sabe, casi me echan del ministerio. ¿Por qué? Claro, no, salió un guardia con cara de ogro. Ah. ¿Sabes qué tuve que hacer? ¿Qué? Tuve que usar la chicharra paralizadora. Sí. ¡Oh, no me digas! ¡Mucho! Sí, cara, pero bueno, a ver, escúchame. La tiene ahí, muéstramela. A ver, ¿cómo era que funcionaba? Ahí. Sí, no, pero que no la haga sonar, ¿no? Pero apunte a otro lado, no me apunte a mí ni a la vida. Claro, no nos apunte a nosotros, apunte para atrás, digamos. A ver cómo suena. Y con dos, y para descongelar los huesos, dos veces, claro. Ahí está. Mirá qué lindo. Me encanta. Sí, claro. Y bueno, ¿y qué hizo? ¿Lo dejó al congelado o lo descongeló después al cana ese? Claro, que está congelado ahí todavía. Uy, no, me hizo acordar. No, chapulín. No, deme. Lo ha dejado. Bueno, quedará como una estatua ahí en el ministerio. Pobrecito. Claro. Pobre no sé cuándo voy a volver a Buenos Aires. No, pero más de... ¿Y desde larga distancia? Y bueno, pero si la venía a sacar, está bien. Que se joda. No, que... Claro. No funciona tanto. No es tan poderosa. No, de larga distancia, no. ¿Cómo va a ser acá? Tiene que estar cerca. Bueno, pero ahí que... Dije, usted está diciendo algo que no va. Claro, no va a ser por WhatsApp. Bueno, por las dudas, yo preguntaba, sí, claro, por un audio de WhatsApp de última. Claro, bueno. Si sabe de algo más poderoso, me avisa. La chicharra, ella apunta y ahí queda. Una queda duro, todos se mueven. Bueno, ¿y qué pasó? Pero era porque la vio que estaba entrando ahí. Claro, la flamante ministra, yo la vi. Me tuve que quedar hasta el lunes, porque usted ha visto que el lunes tenían que jurar la ministra, vio cuando dicen y prometen, después no sé qué pasa, pero con prometen. Por los santos evangelios. Claro. Por los santos de Evangelio, pobre santo. Claro. No, es que uno nunca sabe dónde termina todo esto. Sí, claro. Bueno, pero yo le deseo lo mejor. Claro. Para todos. Claro, usted porque se acuerda. Si a ella le va bien, y los va bien a todos. Va bien a todos. Por supuesto, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, y pero cuente algo, ¿qué pasó? Ay, no sabe. Me metí porque tuve que tomar la pastilla de chiquitulina y me metí, casi me pisa Guzmán, ¿sabes? Sí. Casi me pisa, ya iba a ser el colmo en lo colmo, casi me pisa. No,

clásico que volvió también la Huichita, en homenaje a aquella púa del Winco, que los pobres, los chicos pobres que teníamos un tocadisco Winco, sufríamos para comprar la púa, la latita, que se ponía ahí, claro. Y claro, por eso la Huichita dice, ¿qué es la Huichita? No, bueno, si habré sufrido para comprar púa la Huichita que nos conectaba con las carátulas, con los vinilos, y con aquella música de aquellos años que escuchábamos en disco, en este caso, discazo de Morris, y este clásico largo para radio, pero hermoso, de nada sirve esta música que nos enseñó a soñar y a pensar, como dice la presentación. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica y a estas redes, Victoria Granero. Bueno, la línea telefónica es 3517-588208. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram son Radio Nuestra UTN. Dentro de un ratito vamos a tener la nota con Elizabeth Burba, esta cantante, esta música de nuestro medio, que va a realizar una exposición, esta particular exposición, Las Muñecas de Eli, para pensar las infancias en forma gratuita. La va a poder visitar a esta exposición en la Ciudad de las Artes. Dentro de un ratito le contamos todo sobre esta actividad, que además implica no solamente la exposición propiamente dicha, sino una serie de talleres y actividades gratuitas. Sí, muy completa. Muy completo, sí. Como nos propone siempre Elizabeth Burba. Más información con la señorita Parlanchina, que cumple año y que no se quiere poner minifalda. No, para nada. No, hace mucho frío para las minifaldas. Bueno, en este caso, no, una noticia bastante triste, porque falleció Cacho Fontana, el locutor. Falleció a los 90, sí, el locutor falleció a los 90 años después de haber sido internado en varias ocasiones por cuadros de neumonía. La noticia fue confirmada por su hija Antonella en diálogo con un medio nacional. Él empezó su carrera a los 17 años y pasó por los principales medios radiofónicos y televisivos del momento. En 1970 condujo la entrega del Premio Nobel de Química con Donahue y presentó el recital de Sandro en Madison Square Garden. Luego, el 8 y 9 de mayo de 1982, llevó adelante las 24 horas de Malvinas, un teletón que recaudó dinero para el Fondo Patriótico Nacional de las Islas Malvinas, y después condujo Fontana Show en Radio Rivadavia y Odol Pregunta, que se transmitió entre 1963 y 1973. Creo fueron dos de sus programas más destacados. A lo largo de eso, toda su trayectoria, Cacho recibió 14 Martín Fierros y claramente se quedó con el cariño de la gente que lo acompañó a lo largo de toda su carrera. Se completa la fórmula desestabilizadora terrorista de Macri, más pandemia, más guerra, más libertarios paseándose por los medios hegemónicos haciendo terrorismo. Con esto que le vamos a contar, se trata de los integrantes de una agrupación que escracha a los políticos, que se llama Revolución Federal. Son macristas, radicales y libertarios unidos. Me ¿por imagino. ¿Qué nos puede unir? A ver, ¿qué el pasa? Odio, el odio al peronismo, al kirchnerismo, seguramente. Así lo explicitan ellos. Por el odio al kirchnerismo, con muy poca convocatoria y, por supuesto, mucha difusión en redes sociales, Revolución Federal ha protagonizado escraches al ministro Ferraresi y al diputado de Juntos por el Cambio, incluso Rodrigo de Loredo. ¿Cómo serán? Mirá que un fachito. Mirá. Este, lo consideran como a Larreta, como un marxista. Usan consignas como no queremos ser Cuba y no van a poder caminar tranquilos. También basta de oposición falsa, tibia y cómplice, dice estos enfermos, que hay que meterlos en cana ya antes que continúen. Antes que se queden más importancia. Totalmente. Sí. Hubo escraches a referentes políticos, como decimos, que fueron organizados bajo el grito de váyanse a Cuba, no van a poder caminar tranquilos. Y como les decíamos, los escraches al diputado Rodrigo de Loredo y a el ministro Jorge Ferraresi. Los escraches son grabados y luego son viralizados a través de las redes con consignas vetustas, ¿no? Del tipo no más comunismo, qué pedazo de imbécil. Mirá, qué cosa. ¿No? Los acercan al universo de los libertarios, de alguna forma, seguidores de Milei, aunque sí. En Revolución Federal aseguran que no tienen vínculo alguno con el economista de ultraderecha, ah. Sino que los une, como decíamos recién, una sola cosa, y lo aclara, el odio al kirchnerismo. Sí. Así que se completa, como decimos, la fórmula del terrorismo organizado también en esta parte del mundo. Inteligencia artificial para entender lenguajes de señas. En muchas ocasiones la tecnología ayuda a achicar distancias, a superar barreras. Bueno, eso es lo que quiere Nacho Gorriti, lo tiene bastante claro. Por eso, con tan solo 20 años, que es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, él está desarrollando una inteligencia artificial que interpreta el lenguaje de señas. El objetivo es, según su creador, es el de proveer una herramienta para que todo aquel que no conozca las interpretaciones pueda entenderlas y de la forma más fluida posible. La iniciativa surgió porque tenía la duda de cómo podía hacer para comunicarme con una persona sordomuda de la forma más fluida posible. Contó Gordy sobre el origen de este proyecto. Así que buenísimo. Es como una forma con la cámara que te interpreta, ajá, de la cámara del celular, digamos, que te interpreta el lenguaje de señas y te lo traduce a vos, digamos, a las personas que no sabemos el lenguaje de señas, digamos. Está muy, muy bueno. Yo lo vi por TikTok, me lo crucé por TikTok a esto, sí. Se viralizó creo que a través de TikTok, a través de las redes sociales. Me pareció bastante innovadora la propuesta. Ajá. Ah, qué bueno. El Festival de Humor Cordobés, Pensar con Humor, tiene su edición número 15, va a ser a partir de el jueves 21 de julio. Ya recordemos, se realizó una primera parte hace unos días con actuaciones de Flaco Bailos, de Adrián Gómez, entre otros. En los próximos días, como les decimos, a partir del 21, va a haber funciones también de espectáculos varios y actividades teatrales, talleres, grillas, como corresponde a todo festival. La Agencia Córdoba Cultura, recordemos, anunció ya la segunda parte. La fecha designada va a ser del 21 al 24 de julio, el domingo, cuando los humoristas cordobeses van a recibir al público de todo el país, ya que es la fecha del receso invernal en Buenos Aires, claro, y otras provincias, ¿no?, centrales, que por lo general vienen de vacaciones. Vienen para acá, digamos. Claro, a nuestra ciudad, a la sierra, y también desde hace un tiempo a esta parte, a la capital. Así que, bueno, el Teatro Real, les recordemos que ya realizó la previa, fue entre el 8 y el 12 de junio con las obras, entre otros, algunos de los que mencionamos, y va a continuar la cosa con más de 50 artistas a los que se va a sumar el ciclo Humor al Paso, Humor al Toque y la muestra de humor gráfico en esta fecha que le digo del mes de julio, coincidente con lo que vamos a estar ausentes nosotros del aire de vacaciones. Les recuerdo que volvemos el 31 de julio con nuestro programa, y les quiero agradecer a las autoridades de la Agencia Córdoba Cultura, a Raúl Sancique del Teatro Real, a Lorena Jiménez de producción del festival, por la invitación para realizar una charla. En el caso de quien les habla, va a ser la radio y el humor, una charla única que se va a realizar en La Ranchada, en la Mutual Mujica Lainez, ahí en la bajada Julio Arroca, en la dependencia de la emisora y de la Mutual, para hablar sobre el humor en la radio, de los burdos a los galenos, en el caso de Córdoba, de Nini Marshall a Alejandro Dolina, en el caso del humor en la radio a nivel nacional. Una charla muy linda, muy distendida, que proponemos e invitamos para las 6 de la tarde del jueves 21 de julio, en el marco de la 15ª edición del Festival Pensar con Humor. Take it. Como habíamos anunciado en la primera hora de nuestro programa, se va a llevar a cabo pasado mañana la inauguración, pasado mañana martes 12 de julio al mediodía, allí en la Universidad Provincial de Córdoba, una muestra bajo el nombre Las Muñecas de Eli para pensar las infancias. Expositora Elizabeth Burba, Horacio Corsetti y Fotografías son los encargados de esta muestra lindísima que implica todas esas actividades que le contábamos hace un ratito. Por ello estamos en contacto con Elizabeth Burba. El gusto de saludarte, Eli, querida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Quique. El placer es mío de estar nuevamente en tu programa y desde ya agradecida por esta discusión, porque te sumás a esto de trabajar por las infancias. Sos conocida primero, obviamente, como gran música de nuestro medio, como intérprete, como más que todo dedicado a la actividad coral. Pero siempre, todo el mundo sabe que vos coleccionás, no sé si es la palabra tan puntual, muñecas, y por eso la exposición, de ahí nace, ¿no? Sí, yo no me digo coleccionista, no lo soy. Ajá. El coleccionista siempre está buscando como la pieza que le falta, y buscando datos de más. Yo soy una juntadora que me pongo muy contenta de encontrar una muñeca, recibirla. Qué lindo y básicamente término. Mi trabajo es juntarlas para poder compartirlas y para poder hacer el trabajo pedagógico. Yo básicamente soy una maestra de música que canta, que intenta llevar la música a distintas partes, y las muñecas fueron así el comienzo de un trabajo con canciones de cuna. Yo tenía como la idea por allá por los 90 de que la canción de cuna se volviera a instalar en la cotidianeidad, que volviera a ser el vínculo entre el adulto y el niño, y no que fuera un video puesto a solas. Qué lindo. Entonces, bueno, ahí empezaron a aparecer estas muñecas, luego se fue agrandando esta juntación. Sí, qué linda palabra juntadera, que me encantó. Sí, así es. Entonces, bueno, son muñecas que tienen, vuelvo a decir, una mirada desde mi lugar de docente y de psicopedagoga, ¿no es cierto? Y bueno, después se va ampliando porque la gente va encontrando como un espacio donde una muñeca es cuidada, es recuperada y es compartida, ¿no? Entonces ahí se va ampliando al ámbito de si esto es restauración, si esto es reciclado y demás. Yo se las doy a los habilidosos, las arreglan y las pongo en este momento en exposición acá en la sala Farina. Y la curiosidad es cómo se presentan, cómo están ahí sentaditas, hay unos estantes, porque he visto hasta la fotografía muestra como situaciones, incluso de diálogo entre las muñecas, y eso me encantó. Sí, uno trata como de hacer algunas escenas. Yo no soy la montajista, pero bueno, hoy he dado unas cuantas horas trabajando ahí para que salga todo bien en la inauguración. Claro. Cada muñeca va apareciendo con un cartel. Esta no se puede sentar porque es una muñeca reciclada que si se sienta se rompen las piernitas. Claro, esta se puede colgar. Entonces hay una gran variedad. Hay muñecas colgadas, hay sentadas, hay escenas, y hay un espacio donde los chicos pueden jugar con las muñecas. Esto es importante decirlo porque no es esa muestra que puede ir el coleccionista, ¿no? Si va un niño, tiene muñecas para jugar, porque yo siempre me situo, si fuera niña, voy a una exposición de muñecas. Y no te dejan tocar. No puedo tocar ninguna, yo hubiera llorado. Así que bueno, hay un lindo espacio con un banco de plaza y unas muñecas para que los chicos puedan jugar, y están estos talleres también donde ellos van a hacer sus propias muñecas durante las vacaciones de invierno. Entonces, bueno, eso es una parte de la muestra, y la otra es una actividad académica que se va a ir repitiendo, vos ya las has anunciado, porque la idea es que los adultos nos pongamos a pensar qué infancias queremos trabajar en este tiempo, para qué estamos haciendo esto. Las muñecas son una excusa nada más, ahora en este marco tan particular, pero básicamente los adultos a pensar qué les estamos brindando a los niños, ¿no? Y ahí se presenta también en un libro que está aún en edición, no hemos podido llegar con los tiempos y el dinero. Sí. Entonces, hay una mesa redonda con todos los que han colaborado, con Horacio y conmigo, que somos los autores del libro que se llama Entre Muñecas. Sí. Y bueno, van a contar desde dónde pensaron políticas de infancia, el trabajo artístico y demás. Entonces, decir, bueno, nos juntemos para ver qué podemos dar, sobre todo a las generaciones que se están formando como docentes, y a ver si podemos como revertir un poco algunas cuestiones que nosotros vemos necesarias en el ámbito escolar y en el ámbito social, ¿no? Uno inicialmente podría decir, no, es una actividad más de vacaciones, pero tiene una convocatoria muy grande, explícita, para docentes, ¿no? Para papás, por esto de pensar la infancia. Es muy lindo. Absolutamente. El concepto. Claro. Y hay cosas para trabajar, ¿no? ¿Por qué hablamos infancias en plural? Claro. ¿Por qué yo digo las muñecas en una época de lenguaje inclusivo? Entonces eso también se trabaja. Ajá. Yo digo, es una pequeña reivindicación de cuando por un varón teníamos que decir los. Entonces ahora, primero que antes no había casi muñecos varones, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque porque la nena la hacían jugar para la nena. Claro, y era para la formación de una mujer determinada, ¿no es cierto? Con los vestiditos, con los moñitos, un prototipo de mujer, ¿no? Sí. Y eso es interesante, me parece, en la muestra, que empezamos desde una muñeca emblemática, que es la muñeca Marilú, y va a venir un especialista, Daniela Pellegrinelli, a hablar de esto, de cómo fue como forjando una infancia de las mujeres que hoy tienen 90 años. Esa muñeca que se expone es de mi madre, que tendría 90 y pico de años hoy. Sí. Y vamos yendo en el tiempo a las distintas muñecas hasta que llegamos a una muñeca que tiene un implante coclear, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces está dando cuenta de todo un trabajo de inclusión, de un trabajo que desde la industria del juguete se está haciendo. No Qué van bueno. a encontrar Barbies, por ejemplo, no trabajo con ese estereotipo. Claro. Femenino, digamos, ¿no? Qué buena idea, qué buen concepto, muy lindo, la verdad que felicitaciones. Bueno, el acto inaugural que va a ser al mediodía, el que mencionábamos recién, va a tener a cargo ahí música. Y sí, si no hago con un poquito de música, es como que no, porque a veces estas inauguraciones no tienen, eso es otra modalidad, pero bueno, esta tiene que tener. Están Camila Chaig y Alejo Villarroel, que está haciendo canciones con este dúo nuevo que han creado, y está Horacio Corsetti, que básicamente es maestro de música, aunque hace de fotógrafo y diseñador en esta muestra, que también va a hacer la noche, y algunas sorpresitas que no queremos decir. Claro, qué bueno, va a ser al mediodía de este martes, los esperamos todos en la Universidad Provincial. Yo quiero hacerte una pregunta, porque esto viene, sabemos que viene de una especie de casa de muñecas que tenés en forma permanente en tu Cruz del Eje, allá en el norte, que es un lugar, digamos, de exposición, entre comillas, permanente, abierto, ¿no? Contanos un poquito de eso. Sí, sí, mi casa materna, que mis padres habitaron cuando se casaron, de esto hace 70 y pico de años, es la misma. Entonces, bueno, ya no estando mi madre, dijimos de convertirla en un centro cultural. Mira qué lindo. Y bueno, hicimos algunas actividades musicales y más, pero al no vivir ahí se complica un poco la cosa. Claro. Bueno, un día pensamos en esto, en exponer las muñecas. Sí. No había ni condiciones económicas ni habilidosos para montar una muestra con determinadas características de iluminación y más. Sí. Y bueno, yo dije, pero bueno, al final es una casa, es nuestra casa con muñecas. Hermoso. Así que bueno, en la máquina de escribir, en la máquina de coser, en el baño, en el hall, arriba del piano, de los lugares de la casa. Está la muñeca, mirá qué lindo. Están las muñecas, ¿no? Qué lindo. Y bueno, mucha gente, mi casa ha sido conservatorio de música por años. Claro, mi madre era maestra de música. Uh-huh. Entonces, la gente, como se conserva la casa, entra, pasa, es una casa que se ha adueñado un poco. Así que, bueno. Qué lindo. ¿Y dónde está? ¿Dónde? Recordá para alguien que por allá del norte nos escuche. Cruz del Eje, en España 170. Una casa de muñecas. Kilómetros. Así es, una casa con muñecas. Mirá, y hay un Face donde pueden ver, con ahora, porque bueno, yo voy a estar abocada a esto, pero después del mes de septiembre ya esperemos que las escuelas puedan hacer visitas, así que pasamos la jornada entera de jardín, por ejemplo, en esa casa. Vamos al patio y jugamos, y bueno, se hacen cosas muy, muy interesantes. Muy lindo. Bueno, ¿va a durar hasta cuándo la muestra que comienza este martes? Todas las vacaciones hasta y un poco más. Sí, hasta el 16 de septiembre. Un privilegio para mí que una sala de ese nivel dé tiempo para las vacaciones de invierno, todo el mes del niño de agosto, y unos 15 días para otras actividades. Justamente vamos a terminar con un recital todo de canciones de cuna, porque es como lo que dio origen. Así que ya iremos pasando. La fecha todavía no está. El 16 de septiembre. Ese día va a ser el cierre. Bueno, así es. Lo vamos a reiterar antes de terminar nuestro programa. Nos parece realmente, más allá del afecto que le tenemos a vos por el medio, nos parece hermosa la idea. Me encanta la idea. Así que recordamos, se inaugura este martes en la sala Farina, ¿no? Ernesto Farina, la sala Ernesto de exposiciones. Farina. Aquí nuestra querida Elizabeth Burba, expositora, Horacio Corsetti, fotógrafo. Hacen de, en realidad son amantes de la música, docentes, y bueno, y nos proponen esta cosa tan linda. Gracias, Eli, te agradecemos mucho y vamos a promocionar todo el muchísimas mes. Gracias a ustedes, y recordar que todo, absolutamente todo, es gratis, no se vende nada, porque los chicos no se tienten de comprar de nada. hay barcito para tomar algo, es un predio de la Ciudad de las Artes, donde yo siempre digo, podés ir a pasar toda una tarde correteando ahí, tomando unos matecitos y jugando un rato y viendo muñecas, y bueno, sin gastar un peso más que en transporte al lugar, y eso hoy es una cosa sumamente importante. Y aparte accesible, ¿no? Está casi caminando, cruzas el parque y estás en la Ciudad de las Artes, hermosa la idea, la invitación, como siempre, felicitaciones. Elizabeth Burba, muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión, que es muy importante. Bueno, gracias, un beso, chao, chao. Chao. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco, cuéntame. ¿Qué te trae por aquí? No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar con por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Para fines de 1982, las denuncias sobre tumbas NN a lo largo y ancho del país empezaron a multiplicar. La policía bonaerense se puso especialmente en guardia ante la posibilidad de una visita del fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Emilio Mignone, al cementerio de General Lavalle, que es el lugar, recordemos, donde muchos años después se identificaron los restos de las tres madres de Plaza de Mayo y una de las monjas francesas secuestradas en el operativo de la iglesia Santa Cruz. Ante la llegada de los referentes de derechos humanos, se armó una reunión para hacer desaparecer documentación que daba cuenta de cómo se enterraban en fosas comunes a cadáveres que aparecían en las costas bonaerenses con sus cráneos destrozados, después de ser arrojados desde aviones en los llamados vuelos de la muerte y sin la menor investigación policial ni judicial. La información surge de un documento de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al que accedió el periódico Página 12 y que está en el Juzgado Federal de Dolores, donde se investiga la red de ocultamiento y encubrimiento que rodeó el hallazgo de los cuerpos que aparecían flotando en el mar. Inteligencia tenía información de que el 20 de noviembre de 1982 estaría Mignone en General Lavalle para recorrer el cementerio con una comitiva de la Liga por los Derechos Humanos llegada desde Francia. El objetivo era claro: saber qué habían hecho con los desaparecidos. Un día antes de esa visita se activaron los resortes. Un agente de inteligencia policial, que por el momento no está identificado, mantuvo una reunión con el intendente de facto local, Marcos Quiroga, y con el jefe de catastro, Domingo Montenegro. Los tres fueron al cementerio para ver las fosas y el libro de inhumaciones. El intendente Quiroga, que prestó la colaboración más absoluta, según reportó el agente de inteligencia, se comunicó para saber si estaban los certificados de defunción. ¿Cuál era el problema que tenía la bonaerense? Que muchos de los certificados consignaban como causa de muerte una fractura de cráneo o traumatismo. Es decir, daban cuenta de una muerte violenta. Ante este hecho, el médico policial debió haber pedido que se hiciera un sumario y que se investigara, pero nada de eso sucedió. La solución que proponía el enviado de la bonaerense era rehacer los certificados y que dijeran que por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos se desconocía la causa de muerte. Eso pasaría por debajo del radar de los organismos de derechos humanos. En lo que hace a las licencias de inhumación, el intendente no tiene problemas, según expresó, en hacerlas desaparecer, ya que de todos modos están registradas en el libro, y así se eliminaría la muerte violenta y pasarían a ser simplemente cadáveres que aparecieron en la playa, explicó el enviado policial. Los dos médicos que habrían firmado los certificados de defunción que ahora importunaban a la policía bonaerense eran Roberto Dios y Serafín Bertelotti. Dios murió en plena dictadura. Un ataque al corazón lo fulminó en su cama. Su muerte estuvo rodeada de misterio. El doctor Dios falleció hace tiempo de modo tal que con él no hay problemas, opinaba el agente. ¿Qué pensaba conseguir que el otro médico alterara los certificados que ya había firmado? El cementerio de General Lavalle se volvió un foco de interés para las madres de Plaza de Mayo mucho tiempo antes. Fue en diciembre de 1978 cuando los diarios informaban el hallazgo de más de una docena de cuerpos en Santa Teresita. El día de Navidad, Nora Cortiñas, Josefina Pepa Noia y Eve Pabello lograron que el juez penal de Dolores, Carlos Facio, las recibiera. Era el magistrado con jurisdicción en la zona y era para las mujeres una esperanza. 5 días después, Norita viajó a Santa Teresita para averiguar cómo había sido el hallazgo de los restos. Hablando con los vecinos, reconstruyó lo que la justicia no hizo. Así supo que unos muchachos que estaban pescando encontraron los cuerpos y los empujaron hasta la costa. Los residentes también le hablaron de helicópteros de las Fuerzas Armadas que sobrevolaban la zona. Las madres se presentaron para aportar los datos al juez. Tenemos sobrados motivos para pensar que entre estas víctimas pueden estar nuestros hijos o los de varios miles de padres cuyos nombres o datos poseemos, escribieron y le pidieron que las dejara reconocer los cuerpos. Después de unas medidas mecánicas durante la feria, Facio archivó la investigación. Hace solo semanas atrás, Norita declaró por Zoom en la causa y reafirmó que a ella nunca nadie la había convocado para ver los restos. En total, en diciembre de 1978, habían aparecido 14 cadáveres en Santa Teresita. 10 de ellos fueron identificados gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense. Un pasado de odio y de muerte, donde algunos pocos, como los que se movilizaron ayer en contra del gobierno nacional, quieren volver. Desde hace ya un tiempo jerarquiza nuestro programa, este espacio, Historias de la Guitarra, que nos propone el músico Oscar Aguilera. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Hoy les he traído historias musicales grabadas de grandes guitarristas que hacen hablar la guitarra, algunos en lo profundo, otros con un gran despliegue técnico y otros para acompañar su propia voz. Escuchábamos a John McLaughlin interpretando de Egberto Gismonti, Loro. Escuchábamos a nuestro gran Atahualpa Yupanqui junto a la orquesta de Waldo de los Ríos interpretando su tema, una chacarera, La Nadita. El gran guitarrista Lee Ritenour nos interpretaba su tema Dream Walk. Y para finalizar nuestro micro de hoy, queridos amigos, escucharemos al gran guitarrista George Benson interpretando del brasilero Iván Lins, Dinorá, Dinorá. Espero que lo disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Espacio publicitario. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. Insurrectas, sexta temporada. Siempre se remarca, ¿no? Cuando se habla de la comunidad trans,

nos quiere llevar. Tengo los dedos súper adheridos de tanto esperar a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, ruta argentina, argentina. Esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. El rockito de la semana, otro de los clásicos de nuestro programa, en este caso con Almendra, Tengo los dedos malheridos de tanto esperar a ese tonto que me lleve por las rutas argentinas. Cantaba hace muchos años Almendra y nosotros cantábamos en la ruta mientras hacíamos dedo para llegar a cualquier parte del país cuando se podía viajar a dedo. Habremos andado por gran parte ahora del país. Ahora ya no. Sí, en realidad se puede, pero viste como que la cultura del dedo se acabó. Por claro, ya no. Sí, sí. Antes los sumo eran hippies que nos alzaban así que yo no. Viste, no éramos peligrosos los hippies que hacíamos dedo. Más información claro, no. Con la señorita Victoria Granero. El INAVI en contra de la prohibición del lenguaje inclusivo. El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo se presentará como amicus curiae en la causa iniciada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. La acción fue encabezada por Victoria Donda, la titular del INAVI, y fue acompañada por el equipo de Asuntos Jurídicos, Género y Derechos Humanos. El organismo decidió aportar su mirada como tercero conforme a la ley 24.515. La norma lo habilita a actuar como amigo de la corte. Eso vendría a ser la traducción al argentino criollo es como amigo de la corte. Bueno, lo que es tener eso. Una profesora de inglés privada, así particular. ¿Viste? Creo que el término es más bien en latín, no en inglés, pero bueno. La norma lo habilita a actuar como amigo de la corte en casos donde el acceso a los derechos se vean impedidos. De esta forma, la institución afirma que la resolución que prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires es discriminatoria. Específicamente opinan que el documento excluye a quienes no se autoperciben como hombres o mujeres, además de dejar de lado identidades reconocidas por la ley de identidad de género. Dentro de un ratito, el bloque de deportes de Fernando Medina y la editorial de Luis Aubrit para la despedida, como siempre, este querido personaje. Bueno, usted no le quiere mucho a María Pereira, pero es parte de los personajes. No, yo no, pero bueno, sí. Es parte del programa y hay que respetarlo también. Sí, María Pereira. Bueno, sí, no. María Pereira, esta conductora de Condena 3, que tiene su amiga movilera, sí. Moni Vargas, que siempre nos trae música y nos caga. En realidad viene a cagarnos a pedo, siempre por algún nombre claro, del programa. Claro, a criticarnos. Sí, a por criticarnos. Algo de la música que escuchamos, bueno, como siempre. Una nota más de color, vamos a hablar del descuido de Bisotti, que fue de tendencia. ¿Qué le pasó? En redes sociales. Sí. Bueno, resulta que ella fue a un acto para supervisar la asistencia brindada a la comunidad por la campaña fluvial sociosanitaria y se volvió viral. ¿Por qué? ¿Por algo mal que hizo? No, pero pasó que llevó dos botas diferentes y fue muy, muy notable. No son dos botas buenas de para colmo de color distinto y una de caña media y una de caña alta. Sí. No sé cómo hizo para no darse cuenta. ¿A vos te pasó alguna vez eso de llevar dos zapatos distintos? No, pero a lo mejor ha estado ahí en una situación, qué sé yo, de emergencia, ¿no? La otra estaba rota. Claro, se le rompió un zapato y bueno, capaz que bueno, encontró ese otro y se lo puso, no sé. Pero bueno, la cosa es que se volvió tendencia por llevar dos zapatos distintos a un acto de gobierno. Se volvió tendencia para los estúpidos que no se fijan lo que ha hecho claro, con la lucha contra la pandemia y que andan fijándose cuántos likes de pelotudos bueno, claro. Existen en las redes en torno a estupideces. En torno a bueno, eso, pero claro. Eso sabes que te demuestra que está haciendo las cosas bien, porque si mira lo que le tienen que criticar, está haciendo las cosas bien. Obviamente. Condenas por la mega causa Campo de Mayo, el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó a la pena de prisión perpetua a Santiago Omar Riveros por delitos de lesa humanidad ocurridos en la zona de defensa 4 a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la última dictadura militar. El tribunal, integrado por los jueces Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, advirtió que se trata de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto los delitos son imprescriptibles. La lectura del veredicto había comenzado con la lectura de los nombres de todas las víctimas. Con el veredicto finalizó el juicio oral y público que inició el 29 de abril de 2019 y donde declararon más de 300 testigos sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El Ministerio de Transporte dispuso el precio del boleto de la futura extensión del tren de las Sierras en el Valle de Punilla, cuyo recorrido se va a extender hasta la cabecera de Valle Hermoso en la localidad de La Cumbre. El valor del boleto para el recorrido actual se va a mantener por el momento en los mismos valores. El último aumento fue en noviembre del 2018, con una tarifa de recorrido completo. ¿Cuánto crees que vale el tren de acá hasta de la estación Mitre hasta Valle Hermoso? Aquí. No sé, tendría que ser algo económico. Decime. Porque es el tren, ciento sí. algo, cientos, no sé. Bueno, 20 pesos. Porque el... Ah, mira. En tanto, el valor entre Córdoba y Cosquín, por ejemplo, 16 pesos. Sí, tendría que haber más trenes, más frecuencias, y tendría que haber alguna forma de regular, porque te cuento que hay algunos que compran, por ejemplo, vienen las vacaciones y dicen, pues se pueden comprar por adelantado los pasajes. Entonces te compran claro. por las dudas y después no viajan. Y después se ven los trenes vacíos. Claro, por 20 pesos, sí. Claro, entonces compran a granel, ¿me entendés? Porque dame 10 pasajes, son 10. Por las dudas, y después sí. no van, y son 10 lugares, y gente, pues ya están vendidos los pasajes, no lo pueden usar. Bueno, por su parte, el boleto del futuro recorrido completo, entonces, entre Córdoba, Mitre y La Cumbre va a costar 25 pesos, una maravilla. Mira. Pero bueno, sigue siendo muy económico. Festejamos el regreso del tren a las sierras. Los trenes. Pedimos por más frecuencias, más idas y vueltas. Sé que es difícil porque, bueno, el tren va y vuelve por la misma vía, es bastante difícil, pero sin ninguna duda que el tren es económico. Siempre el sí. tren ha sido peronismo. Y sí. 4 pesos de propina, bandón. Y este tema solatino, un tema que le gusta mucho, y grupo uruguayo que le gusta mucho a nuestra productora Vanessa Ríos. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino, sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien del bolita, el paraguas, del chileno, huevón, que te vendo, me compras, y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar, yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. La amenaza sin saber pájaro le cortara sus alas, sería mío, pero ya no sería pájaro, yo quería al pájaro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos, para todas. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la sensación de Córdoba, lo que fue la noticia en la semana. Yo creo que por mucho tiempo un momento histórico que hemos vivido los futboleros, aquellos que nos gusta esto del arte de la pelota, del fútbol. Y Talleres nos hizo vivir una alegría que no estábamos acostumbrados en Córdoba. Que siempre hablamos de los fracasos, de siempre eterno segundo, nunca ganar nada, nunca pelear por nada. Bueno, Talleres consiguió estar entre los 8 mejores equipos de América. Escuche bien, 8 mejores equipos de América, el Club Atlético Talleres. En algún momento fácil, en el 2015, dijo queremos ser la envidia de Boca y River. Y bueno, por esta semana lo van a hacer porque Boca y River quedaron afuera. Quedaron eliminados en octavo de final de la Libertadores y Talleres ganándole con total autoridad y muy bien a Colón en Santa Fe por 2-0. Consiguió el pase a cuartos, a un cuarto de final que lo va a tener al frente a Vélez Sarsfield, que dejó afuera a River Plate con una polémica muy grande porque fue un gol anulado por el VAR, obligado a ser anulado por el VAR, donde el árbitro no vio claramente si había sido mano o no. La decisión la tiene que tomar el árbitro, en este caso no la tomó, la tomó el VAR, pero hay una mano que se debía, muy finito, tuvieron que ver la jugada 75 veces para ver la mano de Matías Suárez, que para colmo de males, en esa jugada se lesiona, se desgarra Matías Suárez y va a estar 21 días afuera nuevamente, este gran jugador de fútbol, pero que vive aquejado de lesiones. Pero volvemos a la Copa Libertadores, dijimos Vélez va a ser el rival de Talleres y va a ser el rival de Talleres el Cacique Medina. ¿Quién iba a decir el Cacique Medina hace 6 meses, 7 meses era el técnico de Talleres y hoy lo va a tener enfrente en una instancia eliminatoria? ¿Cómo lo recibirá la gente? ¿Cómo lo recibirá la hinchada al Cacique? ¿Lo aplaudirán? ¿Pasará con indiferencia? ¿Lo insultarán? Es un momento difícil para el Cacique venir acá y yo creo que dentro de su corazoncito va a ver que mirá vos, ahora tengo que eliminar este equipo que me hizo nombre y apellido que me dio. Cacique Medina era buen técnico, reconocido, ex futbolista, número 9, todo bárbaro. Pero el técnico se recibió en Talleres y este Talleres hoy por hoy lo va a enfrentar. Un Talleres de Pedro Caiciña, que hizo maravillas en la primera instancia, en la primera rueda, parando un 11 titular y nada más que ello, y ahora reforzándose con muy buenos jugadores que realmente son refuerzos. Vinieron, se pusieron la camiseta, jugaron. Un Talleres que tuvo a Herrera en el arco, a Benavides, Catalán, Rafa Pérez y Enzo Díaz. Enzo Díaz, el mejor jugador de la cancha, 10 puntos. Hacía mucho que no veía jugar un lateral con ese nivel, esa calidad. Si todos los equipos europeos ven el partido de Enzo Díaz, se lo tendría que llevar ya. En el mediocampo, Villagra, Cristian Oliva y Alan Franco, un tridente que la verdad fue muy bueno. La incorporación de Alan Franco vino muy bien, el ecuatoriano. Cristian Oliva, que estuvo colgado 2 meses por un problema contractual, lo hicieron jugar ahora, volvió y realmente apareció en esta instancia. Apareció donde tenía que aparecer, en los octavos de final. Este Cristian Oliva con Villagra, que también está encontrando o buscando quién es el nuevo compañero. No está Méndez. Entonces había que buscar a alguien. Esquivel y Godoy son los medios punta, medio enganche, que van generando un poquito de juego. Y el Puma Girotti en la delantera, tratando de conseguir ese gol que le venía, que no le conseguía, no llegaba. Y no llegaba el gol, pero el gol llegó. Llegó. Y nosotros, a ver, Bruno Espinosa es un amigo, es el relator de Radio Suquía, y Brunito, te pido permiso, pero nosotros acá queremos escuchar tu gol, queremos escuchar el primero, el de Girotti, para la victoria parcial de Talleres sobre Colón por un tanto contra cero. Volver ahora, y el balón viene suelto, ataca Talleres por derecha, esta es buena, vale, vale, vale, centro, Girotti, ¡gol! Bueno, pará, Bruno, también tanto. Bruno Espinosa, que relató el amigo en Radio Suquía, que nos brindaba este gol de esta manera, ¿no? El regalo para el hincha de Talleres, y donde muchos en esta radio y en este programa están contentos por esta victoria de Talleres, la verdad, algo histórico. Hasta el hartazgo lo vamos a decir, pero Talleres está entre los 8 mejores equipos de América del año 2022. Es contradictorio, ¿no? Porque tenemos en un campeonato en primera división 28 equipos y en el puesto 28 está Talleres. Es contradictorio. Pero bueno, apostó todas las Libertadores. Fassi también había apostado ahí, para eso los refuerzos. Y el ingreso que va a tener en dólares Talleres por haber pasado cuarto de final de la Copa Libertadores son muchos dólares. Estamos hablando de millones. Y a la cerca de Talleres, estos millones de dólares, estamos hablando de aproximadamente 4 o 5 millones de dólares que viene por haber pasado de fase, va a venir muy bien para terminar de solventar este año. Y a Fassi se le dan todo. Están los planetas alineados con Fassi. ¿Qué le podés discutir? ¿Qué le podemos decir? Mirá, los refuerzos llegaron tarde, no llegaron, esto, lo otro. Los refuerzos llegaron. Tarde o no tarde, se sumaron, se pasó de ronda. ¿Y ahora qué? ¿Qué le vamos a decir a Andrés? Pero Caixinha, para mí, y acá quiero hacer un punto y aparte, separar un poquito todos los temas, los jugadores, y hablar de Caixinha. Pedro Caixinha es el técnico más prestigioso que vino al fútbol cordobés en los últimos 30 años. Mire, pero y le voy a explicar por qué, porque muchos dirán, pero Alfio Basile fue técnico aquí, sí. Ricardo Gareca fue técnico acá, sí, está todo muy bien. JJ López, Mostaza Merlo, todos vinieron a dirigir. Pero todos vinieron a dirigir a su comienzo sus carreras. Acá se hicieron, hasta el mismo Cacique Medina, se hicieron, se formaron y luego brillaron y explotaron afuera. Pero estamos hablando que ocurrió en los inicios de la carrera. Caixinha es un técnico con experiencia a nivel europeo, a nivel mexicano, con títulos en México, y que viene a apostar acá a la Argentina. ¿A qué viene? Viene por la gloria. Está bien, vendrá por plata, como todo el mundo quiere trabajar por guita. Pero él vino por la gloria, y me parece que la gloria la está consiguiendo, demostrando también una lectura de juego muy inteligente. ¿Y qué quiere que le diga? Yo soy caixinista de la primera hora. A mí me encanta Pedro Caixinha y lo vamos a estar defendiendo por siempre. Pero volvemos al tema Talleres, volvemos a la victoria frente a Colón. Y perdóneme que este informe sea solamente el Biazul, pero tenemos que hablar de esto. Los hermanos, los primos de Belgrano se van a enojar. Bueno, no se enojen, Belgrano está arrasando en la B Nacional, ganó el viernes pasado un tanto contra cero con gol de Vegetti de penal en Matadero frente a Nueva Chicago, y le sacó el viernes tenía 11 puntos de diferencia sobre San Martín de Tucumán. Bueno, todos esos puntos se van achicando con el transcurso de los resultados de este fin de semana, pero lo cierto es que Belgrano está más que puntero y es candidatazo al ascenso a Primera División. Y lo bien que le va a hacer a Belgrano que Talleres esté en primera y a Talleres que Belgrano también suba, porque van a estar en los clásicos y van a estar a ver peleando quién va a ser el mejor. Lo mejor que le puede pasar al fútbol de Córdoba es que Belgrano vuelva a primera división. Y lo mejor que le puede pasar a Talleres es que pase ahora a Vélez Sarsfield y llegue a las semifinales. Ya está. Con semifinales ya está, porque después está Palmeiras y Flamengo y es imposible ganarle. No difícil. Imposible. Cero chances. Menos 10. Por lo menos llegar a semifinales ya está hecho, es un campeonato. Yo daría la vuelta olímpica y festejo en el Patio Olmos. Talleres ganó, le ganó 2-0 con total autoridad a Colón de Santa Fe. Y uno estaba nervioso porque llegaba y no convertía el segundo. Pero el segundo llegó. De la mano de Ángelo Martino, resistido mucho, por ahí se le falta siempre un poquito. Bueno, entró, convirtió, Bruno Espinosa lo relató y usted lo festejó así. ¡Acá nace! ¡Acá nace! Martino solo, vaya gringo, Martino se mantiene el área, Martino, sí, ¡gol! ¡Gol! Victoria de Talleres. Talleres ahora va a jugar frente a Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores el próximo 3 de agosto, miércoles 3 de agosto a las 21:30 en Liniers, y el miércoles 10 de agosto aquí en Córdoba en el Estadio Kempes a las 21:30 también, para ver si pasa a semifinales de la Copa Libertadores de América. Talleres de América, Talleres entre los 8 mejores, y usted lo vivió así, aquí, con nosotros compartiendo la actualidad del albiazul, del Talleres de América, como le gustan decir a los hinchas. Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como todo se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te dejes olvidar, porque queda mucho tiempo por delante, algo va a quedar adentro tuyo siempre. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, nuevamente un gusto compartir este espacio con ustedes. ¿Qué semanita tuvimos, no? Una semanita donde arrancó, bueno, lo decíamos el domingo pasado, la renuncia de Martín Guzmán, de la peor manera, podríamos decir, que era un golpe concreto hacia Alberto Fernández. Como lo dijo Cristina el viernes en el Calafate, el hombre que lo había sostenido contra la opinión de grandes actores del Frente de Todos y de la sociedad en su conjunto, recibe una bofetada por parte de Guzmán. Bueno, pero no es de extrañarse, porque era un hombre que no manejaba la política, era un hombre que no tenía los códigos políticos, no veía la política en el centro de esta historia. Y ese quizás sea el mayor defecto. Y no digo por la renuncia, digo por cómo coordinó o acomodó la economía, no en función a la política, sino en función a la economía, justamente, ¿no? Cuando alguien dijo alguna vez que la política debe determinar qué hace la economía. Cuando el proceso es al revés, se llama tecnocracia. Y en ese caso, en general, como las grandes teorías económicas han sido escritas por los poderosos, por y para los grupos poderosos, en general la tecnocracia siempre tiende a seguir aumentando la concentración de la riqueza. Algo que en estos 2 años de pandemia que pasaron y lo que va de este año se ha visto con muchísima crudeza. No solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y acá, a partir de este escenario, han tomado relevancia los estados, ¿no? Internacionalmente hoy el Estado tiene mucha más preponderancia de la que uno podría imaginar dentro de un sistema neoliberal como el que rige en el mundo. Y justamente porque los poderosos, en serio, tienen cuidado de no tirar la gota que derrame el vaso, porque eso haría el crack, el gran crack internacional que nos llevaría a todos al infierno. Bueno, finalmente las tensiones, el debate, la discusión que hubo internamente en frente de todos, terminó por ubicar una figura que viene a ser una prenda de unidad, podríamos decir, quizás. Por supuesto que eso se va a ver con el correr del tiempo, pero Silvina Batakis tiene una mirada un poco distinta. Es heterodoxa, igual que Guzmán, pero tiene una mirada un poco más política. Y es por eso que hay algunas cosas que, en líneas generales, el plan económico se va a mantener, pero hay algunas cosas que sí se van a modificar, seguramente. Está claro que de shock distributivo y esa historia no lo vamos a ver en términos inmediatos, pero sí va a haber algunas iniciativas para tratar de recomponer los salarios o los ingresos de los sectores informalizados, ¿no? Pero además, porque hay una necesidad al frente de todos de lograr avanzar en ese sentido, y una necesidad de cara al 2023. Y es por eso que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, conjuntamente con Juan Grabois y un amplio sector de diputados y diputadas, han salido fuertemente a impulsar el salario básico universal. Bueno, porque se habla de más de 5 millones de personas que estarían en condiciones de cobrar esa renta mensual, y esos 5 millones de personas se podrían transformar en los 5 millones de votos que el Frente de Todos necesita para evitar que vuelva Macri al gobierno. Creo que la embestida sobre ese sentido, o el trabajo, mejor dicho, para no utilizar la palabra embestida, el trabajo que se va a hacer, la presión, el debate, la discusión que se va a hacer de cara a la implementación de un salario básico universal, va a ser muy fuerte en lo que resta del año. Y va a ser muy fuerte porque hay una necesidad política de cara a las elecciones, pero también hay una necesidad social de cara a la situación que pasan grandes sectores de nuestra población. Hay números que no coinciden entre lo que marcan las cifras y lo que verdaderamente ocurre, ¿no? Se habla de que hay más de 7 millones de trabajadores y trabajadoras informalizados, pero solamente 1.300.000 cobran potencial trabajo. Y no es porque los otros 6 millones tengan ingresos que superen. No, no, no. Están muy por debajo de la línea de pobreza. Pero todavía el Estado no ha sabido, no ha podido darle respuestas. Porque, bueno, algunas de las cosas que se discuten es cómo se ingresa a los potenciar. Y está prácticamente vallado, es un territorio vallado por las organizaciones. Bueno, no es que uno esté en contra de que sean las organizaciones quienes reciban el trabajo o la devolución en trabajo de la gente, pero sí lo que tiene que haber mecanismos para que quien no esté en las organizaciones pueda acceder a ese plan o a ese programa de asistencia al trabajo informal. Bueno, estas son parte de algo, o algunas de las cosas que vamos a ver en los próximos meses. Pero yo, como último elemento, quiero tocar un tema que me parece que es muy importante. Si creemos que con la cena de Alberto con Cristina o la reunión de Alberto Massa y Cristina se terminaron las disputas internas, nos vamos a decepcionar. Y para esto basta una pequeña operación que se hizo el sábado por la noche de la semana pasada, que tiene que ver con la llamada de Estela de Carlotto, cuando habló con Alberto Fernández y habló con Cristina, que uno no duda de que haya existido la llamada, es muy probable. Lo que le hace mucho ruido cuando hay sectores que salen a decir que Estela lo llamó a Alberto y le dijo, háblale a Cristina, y que Alberto le dijo, la llamé un montón de veces y no me atendió, llámala porque ahora te va a atender. Eso me huele a operación, primero porque esos diálogos no surgen, porque los tres tienen códigos políticos y esos códigos políticos no van a permitir que trasciendan ese tipo de expresiones. Entonces creo que hay sectores importantes del Frente de Todos que están tras limar la figura de Alberto, pero también hay sectores importantes del Frente de Todos que están tras limar la figura de Cristina. Esos dos sectores, los que quieren limar a uno y a otro, van a tener que guardarse, van a tener que esperar, van a tener que tranquilizarse un poco, porque acá lo que está en juego es algo mucho más grande. Acá lo que está en juego es si vuelve el neoliberalismo para terminar de destruir lo poco que ha quedado en pie, o si podemos resistir sin estas políticas destructivas donde, por ejemplo, un Ministerio de Salud pasó a ser secretaria. Hasta el próximo domingo. Un abrazo a todas, todos y todes. Café temprano, el tío. andando. Me da lo mismo si es norte o sur. Andando, me da lo mismo si es norte o sur. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Queridos Radio Nuestreros, nos despedimos hasta el último domingo del mes de julio. Nos tomamos dos semanas de vacaciones. En realidad, aquí nuestros queridos compañeros de la radio merecen un par de semanas de vacaciones, así que el domingo 17 y el domingo 24 no vamos a estar al aire. Como les digo, volvemos el domingo 31 de julio, el último domingo de julio, y se viene agosto, chicas. ¡Wow! Bueno, sí, rapidísimo. Sí, una cosa. Sí, el de la transcurrencia del año rapidísimo pasó. Transcurrencia del año. Inventé déjeme, una palabra nueva. ¿Te gustó, Quique? No me busco. Déjeme. ¿No? Si la RAE la acepta, yo voy a hablar con mis amigos de la RAE y le voy a comentar. Transcurrencia, sí. Pero transcurrencia. A mí me gusta inventar palabras. Sí, veo. Parece la chapulina colorada. Bueno, vamos a estar el 31 de nuevo en esta idea, en estas ganas, en forma de programa de radio, para hacer esta revista radial de actualidad con sección de deportes, de espectáculos, de literatura e información general, como le proponemos, para que distendidamente se vaya a descansar los domingos. El 31 estamos de vuelta, nos tomamos dos semanitas de vacaciones. No obstante, va a haber programas al aire, programas repetidos. El espacio va a estar ocupado por programas grabados, así que los esperamos en vivo el 31 de julio. Déjeme recordarle la invitación para que en estos días que no nos vamos a ver, recordemos que se va a realizar desde el 21 al 24 el Festival Pensar con Humor, que organiza la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y déjeme agradecerle la invitación este año para participar de una charla que voy a dar el día 21 a las 6 de la tarde. Va a ser en la Mutual Mujica Lainez de la Radio La Ranchada, allí en la bajada Julio Arroca, para hablar sobre la radio y el humor. Tenemos la suerte de haber logrado los últimos dos Martín Fierro al mejor programa humorístico en radio del interior del país. Nos hicieron la invitación el año pasado, cuando teníamos un Martín Fierro, este año tenemos dos, y le agradecemos a Raúl Sancica, al director del Teatro Real, a Lorena Jiménez, a la hija de la Mona Jiménez, quien fue la que me contactó para la invitación para esta charla, que les repito, va a ser a las 6 de la tarde, el jueves 21 de julio, en el marco del festival, hermoso festival, la 15ª edición, la número 15 edición del festival pensar con humor. El humor se ríe del humor. Una belleza. Así que, coincidiendo con la mayoría de las vacaciones, más que todo de Buenos Aires, y la gran afluencia de turistas que también acostumbran a venir a nuestra ciudad capital, ahora por suerte, y no solamente a nuestros valles, se va a poder ver esta segunda parte. En realidad hubo una semana de anticipo hace algunos días, que la tuvimos compartiendo con el Flaco Pailos, con actuaciones de Adrián Gómez, con varios artistas, humoristas, en serio. Nosotros estamos invitados como periodistas y como hacedores de un buen programa de radio, por lo menos eso nos dice APTRA, así que le agradecemos nuevamente a las autoridades de la Agencia Córdoba Cultura, especialmente a la Lore Jiménez, que labura terriblemente en la producción de este festival. Invitación realizada. ¿Va a ir usted, Vicky? La quiero ver ahí en la primera fila. Sí, ahí voy a estar presente, por lo menos yo en la Vane, no sé porque se va a tener que venir de Tierra del Fuego, pero por lo menos yo voy a estar presente. Yo le agradezco. Bueno, no sé si traidora, pero bueno, no va a poder dar el presente. Nos ha abandonado. Bueno, pero yo sí voy a estar. Bueno, yo la voy a esperar a usted, espero verla en la primera fila con esas micro mini faldas que utiliza usted, por más que haga frío, ¿eh? Mire que los muchachos piden micro ahí. Mini falda, no, sí. No, pero yo no sé si uso eso, yo no, dame un pantaloncito de cordero hoy, porque y en invierno, cagarme de frío, yo no, gracias. 21 de julio menos, dice usted, claro. Bueno. Claro, no, no. La vamos a invitar a ver si quiere venir, mire que mira ahí su amigo, no, usted no la quiere mucho. ¡Hola, no, María Pereira! No. ¿Cómo le va, María Pereira? ¿Qué le pasa? ¿Cómo les va? Satura el micrófono, ¿cómo grita la puta? Sí, que estaba, los estaba escuchando. Ah, bueno, ¿usted va a ir al festival Pensar con Humor? No. No. ¿Por qué? Ah, bueno. Si no tiene humor. Qué buena onda que no tiene. Bien, no, bueno. Ese tipo de cosas no va conmigo. Son como muy marxistas para usted. Totalmente. Claro, como que requieren de tener humor, digamos. Claro, y pensar, y para cómo pensar. Claro, con humor, pensar con humor, sí, no, claro. Son dos cosas que yo llegué solamente para saludarlos. A ver. Y aprovechen que me ven. ¡Epa! Ahora. ¡Ey! No me digas que. ¿Por qué? ¿Por qué? Y sí, 2 semanas. Se van a privar de ver mi persona. Bueno, es cierto, por 2 semanitas volvemos el 31. Y bueno, pero usted tiene contrato. La verdad es que no sé quién ha contratado a Claudio González. Sí. No, yo vengo como crítica. Ah, bueno, no sabía. De nosotros, digamos, todo el programa. Supuesto. De nosotros y del programa. Tengo que hacerles una crítica. Pero siempre las críticas son malas. Pero ¿no? Siempre nunca son críticas. Claro, nunca no es algo bueno el programa. Es como que. Claro, no lo quiero. Una banda. Una banda. 4 pesos de propina. Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una banda, como dijo usted. ¿Sí? Una banda, un grupo hermoso, un temazo latino. El grupo preferido de nuestra productora, banda uruguaya. Querida. Pero ustedes se separaron tienen ya. Que decirlo en dólares. ¿Cómo en dólares? Es una banda. Dólares de propina. No, claro, no, la puta que lo parió. ¿Qué materialista? Se llama 4 pesos de propina. ¿Qué quiere que eso vende? Y sí, bueno, la plata llama la plata, pero bueno, nosotros no hacemos. Pero no tiene nada que ver con los dólares. Claro, pero. No, esta banda está devaluada. Devaluada, sí, la verdad. Y sí, tanto que se separaron, pobre. Bueno, pero mire lo que se pone a fijar. Realmente, ¿no? Devaluada la banda, no entiendo. Sí, claro. ¿Viste? Otra observación. A ver, ¿qué otra observación tiene? Ninguna buena onda. Estuve escuchando varios programas. Varios programas. De la UTN, qué bueno. De la UTN. Sí. Para criticarlo. Y sí, me imagino. Ah, ¿no? Nunca para. Ah, bueno, va. Claro, bueno. No. ¿Y qué estuvo escuchando? Lo importante es que. Cuero y metal. Claro. ¿Qué es esto? Claro. El programa de heavy metal, de metal de. Claro, de acá de la UTN. Entre otros lo produce nuestro operador Darío. ¿Tiene? Sí, marketing. ¿Cómo no va a tener marketing? Es un nombrazo. Además, es un degénero. ¡Horror! No. ¡Horror! Bueno, María Pereira nunca va a estar en Condena 3. No, pero nunca está contenta, sí. Claro, ustedes corren a los anunciantes. Bueno, no, fíjense que tiene un montón de anunciantes sí. El programa ese. Tiene roquerías, disquería, venden remera, hacen canje de comida, eso sí que tiene anunciante, nosotros lo tenemos. Cuero y Metal tiene un montón de. Pero tendremos que imitarlo. Sí, tomarlos de ejemplo. Verdadero fracaso. Pero no está escuchando lo que le decimos. No le importa nada, no le importa. Bueno, María Pérez, no así está que escuchando directamente. Ni $4 de propina la música que ponemos, ni Cuero y Metal, el gran programa. Uno de los programas estrella de la UTN, entra al Facebook, entra a las redes sociales, la gente lo quiere. Sí. Todo el mundo. Hay algo que le guste. Proponer un gran cantante. Un gran trajo música, como siempre, para irse. Bueno, por lo menos se va. El gordo Totero. Canta un tema muy tranqui. A ver, el gordo Totó. A ver, muéstrame el disco. A ver. Mire. Toto, la banda Toto es la banda estadounidense. Ah, Toto. Pero qué boludo, por favor. Lo mismo. Mire, no, Vicky, ¿cómo va a ser? No es lo mismo. ¿Y de dónde saca el ¿cómo gordo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Sí, ¿de dónde sacó eso? El gordo Totó. El primero no tiene acento, es Toto, no Totó. ¿Y de dónde saqué que es el gordo? Sí, pero a mí me sonaba Totó a gordo. Pero ese es gordofóbica. Relacioné y está saturando. Lo pegué. Grita como chancha, está saturando el micrófono, está hablando huevada, es gordofóbica, todo mal. Mira, sí. Un guaso porque se llame Totó, Totó va a ser gordo por el nombre, déjeme joder. María Pereira, pero el nombre solamente, vaya a ser señora, por favor. Es rock estadounidense. Mire, se formó en el año 1976 y el nombre tiene una particularidad. Déjeme que le cuente, por lo menos un poquito, un cacho de cultura, diría Clemente. Claro, así lo absorbe, por lo menos. Claro, y le dicen, ¿saben por qué? Hay muchas teorías que se llaman Totó porque viene del latín totus, que significa todo, por el perro del mago de Oz, que todo un montón de huevadas que siempre la gente arma en torno a los nombres. ¿Y sabe por qué es? Porque el tipo que grababa. Cuando los grababa, y son músicos sesionistas, en la cinta le puso, ¿cómo se llama este guaso? No tiene nombre, Totó, le puso. Y ahí quedó. Fíjense, qué loco, qué linda la particularidad. María Pereira, ¿cómo de dónde saca el gordo Totó? ¿Se murió? ¡Felices vacaciones! ¡Qué bola, mirá! Me encantó. ¡Hasta cuando! Ni cinco de pelota. Gracias, María Pereira. Bueno, la esperamos. No sé si tiene contrato. No sé si Claudio González, ¿quién le firmó el contrato? María Pereira, Radio Condena 3. ¿Cómo saludo a su movilera estrella, Moni Barrio? Condena 3, sí. Bueno, gracias. Que tengan felices vacaciones todos los redes. Encontramos el último domingo del mes de julio, el 31 de julio de 2023. Aquí en 94.3, nuestra casa, la Universidad Tecnológica, transmitimos en dúplex, como siempre, por 95.7, la radio del querido Centro Cultural Tincu Arte. Gracias, Vanessa Río, en la producción. Gracias, Vicky, querida. Gracias a nuestra actriz que interpreta los personajes ficcionales, la hermosura, y la bienvenida nuevamente en este ciclo, a esta última parte del ciclo de Emilce Blanco. El saludo, como siempre, para nuestro operador Darío Genovese. El saludo para Oscar Aguilera, el encargado del micro de guitarra. También para Luis Aurit, el encargado de la editorial, y a Fernando Medina, que como siempre nos trae la mejor información del deporte. La querida Charo González Torres, que es nuestra jefa de mascota. Un saludo para Uni, que no lo tenemos olvidado, Vicky. Lunes, sí, viste, no lo estamos mencionando tanto, pobre. Y al angelito cojo, en el buen sentido también, que son nuestros protectores, nuestras mascotas de la suerte. Amuletos, digamos. Sí, les reiteramos la invitación para el jueves 21 a las 6 de la tarde en la Mutual Mujica, ahí en la FM La Ranchada. Vamos a estar dando una charla sobre el humor y la radio en el marco del Festival Pensar con Humor que organiza la Agencia Córdoba Cultura. Los esperamos, acompáñennos, los invitamos allí a las 6 de la tarde en el Salón de la Mutual Mujica Lainez. Vicky, querida, espero verte ese día. Sí, ahí voy a estar. Sí. Aunque sea con, ¿qué va a hacer? Si va a estar de pantalones, si la van a parar. Los muchachos son los que me piden. Bueno, no me gusta andar de pollera, me muero de frío, estaba por decir una mala palabra, sí. Pero no, me muero de frío, no, claro. Prefiero pantaloncitos, es más, yo acá, cuando estoy en mi casa, estoy como de, parezco un linchera, como abuso, pantalón, claro, así como. Una cosa así, parece rapera. Sí, de como de gimnasia, exactamente. Pero es como que. Nati Peluso parece todo, que usa todos los gustos. Claro, todo ropa grande, hasta medias de lana me pongo directamente. Bueno, Vicky, querida, felices vacaciones, nos reencontramos. Vemos el 31 de julio, de nuevo en vivo por la UTN y por Radio Encuentro. Nos despedimos con Toto y este temazo, Quédate en la Línea. Chao, felices vacaciones. Nos vemos.